Dulce. Urgen. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles, mitad de semanita, y hoy es el día de Halloween. Y bueno, espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y bueno, que también estén preparados, ¿no? Porque hoy va a haber mucha gente disfrazada, muchos niños disfrazados tocándote la puerta, pidiéndote dulces. Así que espero que hayas comprado dulces para todos esos pequeñines que pues esperan este día, ¿no? Únicamente para recibir sus chocolatines. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 50, mínimas de 32, con cielos nublados y hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 52 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan máximas de 61 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan cielos nublados, probabilidad de lluvias de un 70%, con temperatura máxima de 52, mínimas de 41. Y para el día domingo también se esperan lloviznas con temperatura máxima de 52, con mínimas de 41, con una probabilidad de un 90%. Y bueno, según aquí estoy observando el pronóstico de días posteriores al día domingo. Y de ahí en adelante, empezando el día lunes de la próxima semana, se espera que las temperaturas desciendan abajo de los 50 y de ahí en adelante se van a mantener en los 47 aproximadamente como máximas y mínimas de 30 e inclusive menos. Así que vayan preparándose para este frío que ya se viene. No sé la verdad si vaya a cambiar después de la próxima semana, pero pues si no es así, para que ustedes ya estén preparados, que ya se viene este otoño-invierno. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

Una masiva operación de búsqueda detectó la posible ubicación en el lecho marino de un avión de Lion Air estrellado, fue lo que dijeron el día de hoy el jefe del ejército de Indonesia, mientras expertos identificaban docenas de partes de cuerpos hallados en la zona de búsqueda de 15 millas náuticas, al tiempo que se hicieron públicos videos de los pasajeros embarcando en el vuelo. El avión, un Boeing 737 MAX 8 con apenas 2 meses de antigüedad, cayó en el mar de Java el día lunes, minutos después de despegar de Yakarta, matando a las 189 personas a bordo. Esa mañana ha sido informado por el director de la agencia de búsqueda y rescatado sobre la gran posibilidad de las coordenadas de la ubicación del vuelo 610, fue lo que explicó el jefe de las Fuerzas Armadas, Hadi Changhanto, que dijo que se iba a revisar la zona. Esperemos que sea el cuerpo principal del avión que hemos estado buscando, fue lo que declaró. Por otra parte, el director del Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, Sorjanto Chajono, explicó a reporteros que los pitidos detectados por los equipos de búsqueda pertenecen sin duda a los dispositivos que graban los datos de vuelo porque se suceden en un intervalo regular. Y en Turquía sube el tono con Arabia Saudita por el caso Khashoggi. Turquía dudó el día de hoy de la voluntad de Arabia Saudita de cooperar sinceramente con la investigación sobre el asesinato en Estambul del periodista Jamal Khashoggi ante la falta de respuesta sobre los instigadores del crimen y la localización del cadáver. Un alto responsable turco afirmó a la AFP bajo anonimato que los responsables sauditas intentan sobre todo obtener las pruebas que tienen las autoridades turcas contra los autores del asesinato. No hemos tenido la impresión de que tuviesen prisa en cooperar sinceramente con la investigación, fue lo que añadió. Hemos pedido a los responsables sauditas informaciones sobre el lugar donde se encuentra el cuerpo de Jamal Khashoggi y la identidad del presunto cómplice local, agregó esa fuente, insistiendo en la petición turca de que los 18 sospechosos detenidos en Arabia Saudita sean extraditados a Turquía para que rindan cuentas de sus actos. Jamal Khashoggi, un periodista que colaboraba con el Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre en el consulado saudita de Estambul, al que había ido para un trámite administrativo necesario para casarse con su prometida turca. Su cuerpo no ha aparecido y Riad afirma que tras el asesinato fue entregado a un colaborador local. Y cadena perpetua para hombre de Miami por asesinato de una madre y su hijo en fiesta infantil. Un hombre de Miami pasará el resto de su vida tras las rejas por el tiroteo a mansalva que llevó a cabo hace 12 años en una fiesta de cumpleaños que dejó como saldo un niño y su madre muertos y otras 4 personas con heridas de bala en la cabeza. José Stache, de 37 años, fue sentenciado por la invasión doméstica en octubre del 2006, donde perdieron la vida Shaquon Watson, de 6 años, y su madre Carla Cuey. Uno de los amigos de Stache, Sean Condell, fue quien valió a Shaquon, que estaba vestido con su disfraz de Spider-Man cuando la fiesta estaba a punto de comenzar. Stache valió a los primos de Quillen, Chantara y Ann Myrnan, junto con los 2 hijos de Chantara, a quemarropa en la cabeza. Los 4 sobrevivieron. Tony Chester, que tenía 4 años cuando resultó herido, perdió el uso de su ojo izquierdo y en la actualidad estudia para ser pastor. Su hermana Chanteria Kersey Tenía 7 años cuando resultó tiroteada y ahora con 19 años estudia justicia criminal en la Universidad Internacional de Florida. Por fin termina este horrible episodio, le dijo a Stage la jueza de circuito de Miami-Dade, Ellen Sue Benzer. 12 años de extrañar a los seres queridos y de interminables visitas al médico, cirugías y frustraciones, según dijeron los fiscales. Condell, Stage y otros 3 hombres irrumpieron en la casa norte de Miami-Dade porque pensaron de forma errónea que la vivienda había una caja fuerte llena de dinero en efectivo. Creyeron que un hombre apodado High Jump Pete era el novio de la dueña y guardaba ahí el dinero que ganaba de la venta de drogas. A principios de este mes, un jurado encontró culpable a Stage de intento de asesinato y de homicidio en primer grado. Bajo las leyes de Florida, cualquier persona que participe en un robo a mano armada donde alguien muera puede ser condenada por asesinato. Durante la sentencia, Stage no habló. Bajo las leyes de Florida, enfrenta cadena perpetua obligatoria por homicidio en primer grado. Condell también fue hallado culpable por un jurado y sentenciado a cadena perpetua. Los otros llegaron a acuerdos con la fiscalía y ya están cumpliendo sentencias. Y la caravana para espera de un transporte en la Ciudad de México. Miles de migrantes centroamericanos de una caravana que recorre México planeaban descansar un día o más en la ciudad sureña de Juchitán a partir del día miércoles con la esperanza de poder organizar un transporte masivo hacia el norte tras días caminando con temperaturas tropicales que los ha dejado a unos 1.450 kilómetros del cruce más cercano en la frontera con Estados Unidos. Un segundo grupo menos numeroso con alrededor de 1,000 migrantes y que se abrió paso hasta México el lunes estaba a unos 400 kilómetros por detrás del contingente principal y pasó la noche en la ciudad de Tapachula. En una asamblea el día martes en la noche, los integrantes de la primera caravana designaron un comité para negociar con las autoridades mexicanas un posible plan puente que podría llevarlos hasta la capital en autobús. Funcionarios no indicaron si se aceptará la petición para trasladar a las 4,000 personas que seguirán en el grupo. Y tareas de soldados desplegados por Trump tienen limitaciones. Los más de 5,200 soldados que el presidente Donald Trump está enviando a la frontera con México estarán limitados en sus acciones por una ley federal que impide al ejército realizar labores policiales en territorio estadounidense. Eso quiere decir que los efectivos no podrán detener a migrantes, confiscar drogas o narcotraficantes o participar directamente en los operativos para detener a la caravana de migrantes centroamericanos que actualmente avanza por México a unos 1,600 kilómetros del punto más cercano de la frontera estadounidense. En vez de eso, su papel será bastante parecido al de los cerca de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional que han sido desplegados en la frontera en los últimos 6 meses, con tareas como dar apoyo aéreo para misiones fronterizas, instalar barreras de concreto y reparar y dar mantenimiento a vehículos. El nuevo despliegue incluirá policías militares, ingenieros de combate y helicópteros equipados con tecnología avanzada para ayudar a detectar personas de noche. La extraordinaria operación militar se emprende una semana antes de la elección de medio periodo presidencial y mientras Trump trata de capitalizar los temores sobre la caravana y la inmigración para beneficio electoral. El día martes, el mandatario reiteró sus advertencias extremas, calificando a la caravana de migrantes que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica de invasión. Y en información deportiva, la selección de Argentina versus la selección mexicana ahora está por el técnico. Mientras la selección mexicana sigue esperando una respuesta de Gerardo Martino para hacerse cargo del puesto de director técnico, al parecer la otra pretendiente está dispuesta a hacer más esfuerzos para llevarlo a su reducto. Martino ha tenido una temporada destacada con el Atlanta United de la MLS, lo que le ha valido para hacer más grande su imagen como un entrenador de éxito, lo que ha atraído la atención de la prensa y el público mexicano. Sin embargo, en Argentina quieren volver a sentarlo en la silla del director técnico que alguna vez fue suya, y Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, se lo confirmó a la cadena TNT Sports. Tapia le estaría presentando el proyecto al Tata para que considere recibir una oferta, aunque la prensa de aquel país no ve muchas esperanzas en que acepte por lo adelantadas que podrían estar las negociaciones con la selección azteca. Martino ha sido claro que sus ciclos en los equipos que ha dirigido son cortos y que generalmente no le interesa volver. Y comienzan los playoffs de la MLS con duelos de vida o de muerte. Los playoffs de la MLS se ponen en marcha esa semana con los partidos de vida y muerte correspondientes a la primera ronda. Los dos primeros lugares de cada conferencia, Sporting Kansas City y Sounders de Seattle en el oeste, así como los Red Bulls de Nueva York y el Atlanta United en el este, comenzarán como meros observadores al instalarse directamente en la segunda fase de la postemporada. Esa etapa, las semifinales de conferencia, se disputa a ida y vuelta a partir de este fin de semana. El Real Salt Lake en la estará este jueves. Carlos Vela y Los Ángeles FC buscan ser el primer equipo que terminará su campaña de debut en la liga como líder de su conferencia. Sin embargo, cayeron ante el Sporting Kansas City en la última fecha de la temporada regular. Aún así, LAF finalizó con 57 puntos, un récord para un nuevo equipo, y fue tercero del oeste. El mexicano Carlos Vela es líder goleador del conjunto angelino con 14 goles y 13 asistencias. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. No te pierdas su programa hoy y todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa. Y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass. By that bass, no trouble. I'm all about that bass. By that bass, no trouble. I'm all about that bass. By that bass, no trouble. I'm all about that bass. By that bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go

yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí, yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor. Estaba a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón, yo sin tu amor. Estaba a punto de recuperarme y dejé atrás este dolor. Yo sin tu amor, no ha sido fácil aceptar que tú ya no regresarás. Como me duele recordar que ya no estás. A poco tiempo de sentir que eras todo para mí, yo no puedo mencionar tu nombre y saber que estoy aquí. Yo sin tu amor, yo sin tu amor, yo sin tu amor. Estaba a punto de ir a buscarte y entregar de nuevo el corazón. Yo sin solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 36 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y hasta llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Pero antes les quiero hablar sobre algo totalmente opuesto a lo que son los temas. Vamos a hablarles, bueno, les voy a hablar un poquito acerca de la historia de Halloween. Para que ustedes pues sepan un poquito más, ¿no?, acerca de esta celebración que mucha gente obviamente no la celebra y dicen yo no ponga ni decoración ni me disfrazo ni celebro este día porque lo consideran como un día pues opuesto a la luz, ¿no? Pero pues sabemos de que tampoco los niños pues obviamente esperan este día y no se toman un día como realmente como que es de la oscuridad, ¿verdad? Los niños esperan nada más divertirse, disfrazarse y pedir su truco o trato, ¿no? Y pues por ello les voy a dar esta información, que recuerden que esta información que les voy a leer, que les voy a decir, está en la revista del año pasado, 2017, en la página de Sexy Love Radio, sexylovradio.com. Ustedes se van en la pestaña principal, se van a las revistas, ver más revistas, y ahí se van a la revista del mes de octubre del 2017. Este año no ha habido revistas, pues probablemente vaya a haber una final del año. No sé cómo vaya a estar ahorita el tiempo y cómo estén, pero el próximo año yo creo que ya se van a retomar nuevamente pues las revistas. Por el momento pues pueden leer la del año pasado. Y bueno, les informo que la festividad de Halloween no es una invención norteamericana, no es reciente y pues tiene miles de años de antigüedad, así como lo acaban de escuchar. Lo que hoy en día se conoce como Halloween en sus diversos disfraces y dulces comenzó hace unos 3.000 años en las tierras celtas, en Irlanda, Inglaterra, en Escocia y algunas partes del norte de Francia. El 31 de octubre, los antiguos celtas, celebraron ya por el año 1000 antes de Cristo, la noche del fin del verano, a la que le llamaban Samhain. Esa noche era muy importante para ellos y en ella eran recordados sus fallecidos y también sus antepasados. En ese tiempo se pensaba que el umbral que unía este mundo con el más allá se abría durante esta noche, dejando que los espíritus pasaran a través de él. Los celtas invocaban a sus ancestros utilizando trajes y máscaras para ahuyentar a los malos espíritus. Se cree que el uso de disfraces y máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos con el propósito de adoptar la apariencia de un espíritu malo para evitar ser dañado. En Escocia, los espíritus fueron suplantados por hombres jóvenes que se vestían de blanco y se ponían máscaras o se pintaban la cara de negro. Las hogueras desempeñaron un papel importante en las festividades, ya que en cada hogar se encendía una hoguera en la que eran arrojados los huesos de los animales sacrificados en la chimenea. Y también practicaban la adivinación, en el que se consumían alimentos, también bebidas, y en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Uno de los inconvenientes de dejar pasar a los espíritus a nuestro mundo es que no solo entran buenos fantasmas, al parecer por esa puerta abierta el 31 de octubre, que es el día de hoy, también se colaban algunas almas en pena y espíritus malvados que aterrorizaban a los antiguos celtas. Su única salvación era hacer un trato con ellos, es donde viene el truco o trato, el trick or treat. Según la iglesia, decía que si se hacían muchas oraciones, un alma atrapada en el purgatorio podrían liberar al alma. Y bueno, ¿sabes de dónde viene esta palabra de Halloween? Al igual que muchas otras fiestas paganas como la Navidad, cuando el cristianismo junto con el Imperio Romano llegó a las tierras celtas, observó sus costumbres y terminó apropiándose de ellas y transformándolas en su propio beneficio. La celebración del fin de verano o Samhain celta fue absorbida por el cristianismo, que aprovechando ese toque de difuntos y espíritus la convirtió en la festividad de todos los santos. El nombre Halloween no es sino la derivación de la expresión inglesa All Hallows Eve. Eso es lo que significaba antes All Hallows Eve, que si ustedes lo pegan se escucha como Halloween, y es decir, la víspera de todos los santos. Eso es lo que realmente significaba. Y pues la costumbre de tallar la calabaza y convertirlas en farolillos también tienen un origen folclórico. Nació en Irlanda en el siglo XVIII y cuenta como un hombre al que la tradición conoce como Jack O'Lantern engañó al diablo para subir a un árbol y, aprovechando que estaba en las alturas, talló una cruz en el tronco para que no pudiera bajar. Jack hizo un trato con el maligno para que lo dejase en paz mientras viviera y no se lo llevase al infierno. Sin embargo, al morir Jack y debido a sus pecados anteriores, tampoco pudo entrar en el cielo, por lo que estuvo obligado a vagar durante el resto de la eternidad. Y bueno, aquí les podría seguir leyendo, pero mejor les dejo para que ustedes lo terminen de leer. Recuerden que esta historia o esta información acerca de Halloween, de qué es lo que conoces de Halloween, pues va a estar en la página de la radio. Y ahorita terminando el programa voy a compartir este artículo para que ustedes lo puedan leer en la página de Sexy Love Radio en Facebook, ¿ok? Pero también está en la página de la radio, o sea que ustedes van a Facebook y ahí lo van a encontrar. Ahorita se los comparto para que lean bien la historia y para que después la puedan comentar con alguien más, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. Once de la mañana con 4 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya nos vamos a ir directamente con el tema del día. Tuvimos que hacer una pausa muy larga y bueno, acabo de regresar. Pero se va a complementar el programa con la primera parte y esta segunda parte. Así que nos vamos directamente con el tema, tengan listo el papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 20, donde nos habla sobre la visión de la santidad, y el apartado número 3. Les voy a empezar a leer cómo ya es la dinámica. Y bueno, es lo que nos dice el pecado como ajuste. La creencia en el pecado es un ajuste, y un ajuste es un cambio, una alteración en la percepción o la creencia de que lo que antes era de una manera ahora es distinto. Cada ajuste es, por lo tanto, una distorsión y tiene necesidad de defensas que lo sostengan en contra de la realidad. El conocimiento no requiere ajustes y, de hecho, se pierde si se lleva a cabo cualquier cambio o alteración, pues eso lo reduce de inmediato a ser simplemente una percepción. Una forma de ver en la que se ha dejado de tener certeza y donde se ha infiltrado la duda. En esta condición deficiente, es necesario hacer ajustes, porque la condición en sí no es verdad. ¿Quién necesita ajustarse a la verdad si, para ser entendida, esta solo apela a lo que es, a lo que uno es? Los ajustes, sean de la clase que sea, siempre forman parte del ámbito del ego, pues la creencia fija del ego es que todas las relaciones dependen de que se hagan ajustes para así hacer de ellas lo que él quiere que sean. Las relaciones directas, en las que no hay interferencia, él siempre las considera peligrosas. El ego se ha nombrado a sí mismo mediador de todas las relaciones y hace todos los ajustes que cree necesarios y los interpone entre aquellos que se han de conocer, a fin de mantenerlos separados e impedir su unión. Esta planeada interferencia es lo que hace que te resulte tan difícil reconocer tu santa relación tal como es. Los que son santos no interfieren en la verdad, no le tienen miedo, pues en la verdad es donde reconocen su santidad y donde se regocijan debido a lo que ven. La contemplan directamente sin tratar de adaptarse a ella ni de que ella se adapte a ellos. Y así se dan cuenta de que se encontraba en ellos, al no haber decidido de antemano dónde debería estar. El hecho mismo de que ellos la busquen plantea una pregunta, y lo que ven es lo que les responde. Tú fabricas el mundo y luego te adaptas a él y haces que él se adapte a ti. Y no hay ninguna diferencia entre él y tú en tu percepción, la cual os inventó a los dos. Todavía queda una pregunta por contestar, la cual es muy simple. ¿Te gusta lo que has fabricado? Un mundo de asesinatos y de ataque, porque el que te abres paso tímidamente en medio de constantes peligros

que os ha brindado? ¿Ha reconocido acaso tu hermano como el eterno regalo que Dios te dio? ¿Has visto la santidad que irradia en cada uno de vosotros para no bendecir al otro? Ese es el propósito de tu relación santa. No le preguntes cuáles son los medios necesarios para su consecución a la única cosa que haría todo lo posible para que siguiese siendo no santa. No le otorgues el poder de adaptar los medios al fin. Los que llevan años aprisionados con pesadas cadenas, hambrientos y demacrados, débiles y exhaustos, con los ojos aclimatados a la oscuridad desde hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdan la luz, no se ponen a saltar de alegría en el instante en que se les pone en libertad. Tardan algún tiempo en comprender lo que es la libertad. Andabas a tientas en el polvo y encontraste la mano de tu hermano, indeciso de si soltarla o bien asirte a la vida por tanto tiempo olvidada. Agárrate aún más, con más fuerza, y levanta la vista para que puedas contemplar a tu fuerte compañero en quien reside el significado de tu libertad. Él parecía estar crucificado a tu lado, sin embargo, su santidad ha permanecido intacta y perfecta, y con él a tu lado. Este día entrarás en el paraíso y conocerás la paz de Dios. Eso es lo que mi voluntad dispone para ti y para tu hermano y para cada uno de vosotros con respecto al otro y con respecto a sí mismo. Ahí solo se puede encontrar santidad y unión sin límites, pues ¿qué es el cielo sino unión directa y perfecta y sin el velo del temor sobre ella? Ahí somos uno, y ahí nos contemplamos a nosotros mismos, y el uno al otro con perfecta dulzura. Ahí no es posible ningún pensamiento de separación entre nosotros. Tú que eras un prisionero en la separación, eres ahora libre en el paraíso. Y ahí me uniré a ti, que eres mi amigo, mi hermano y mi propio ser. El regalo que le has hecho a tu hermano me ha dado la certeza de que pronto nos uniremos. Comparte pues esta fe conmigo y no dudes de que está justificada. En el amor perfecto no hay cabida para el miedo, porque el amor perfecto no conoce el pecado y solo puede ver a los demás como se ve a sí mismo. Si miras dentro de sí mismo con caridad, ¿qué podría inspirarle temor afuera? Los inocentes ven seguridad y los puros de corazón ven a Dios en su Hijo y apelan al Hijo para que Él los guíe al Padre. ¿Y a qué otro lugar querrían ir sino allí donde anhelan estar? Tú y tu hermano os conduciréis el uno al otro hasta el Padre, tan intermediablemente como que Dios creó santo a su Hijo y así lo conservó. En tu hermano se encuentra la luz de la eterna promesa de inmortalidad que Dios te hizo. No veas pecado en él y el miedo no podrá apoderarse de ti. Y bueno, con eso finalizamos este temita, el pecado como ajuste. Está muy bonito porque nuevamente nos recuerda a ver a nuestros hermanos como nosotros mismos, ¿no? Aceptarnos, aceptar ese regalo para que ya de plano dejemos de ir pues todos los juicios. Mientras sigamos creyendo en los juicios que estamos poniendo al mundo, a las personas, a las situaciones, pues nos vamos a seguir desviando, ¿no?, del objetivo principal. Muchas veces pensamos que las cosas que están sucediendo pues tienen un significado, que tienen un símbolo, ¿no? Y podemos decir que es injusto, o que es malvado, o que es pues feo, o que debería de ser de otra manera. Y cada vez que estamos haciendo eso, estamos rechazando la luz, ¿no? Estamos poniéndonos un velo que nos hace creer en ese velo, que nos hace creer en los juicios, que nos creemos nuestras justificaciones para sentirnos especiales y decir, ok, la vida es injusta, la vida es temible, esta persona es mala, y nos creemos todas esas cosas. Y mientras sigamos creyendo en el pecado,

¿Para qué es esa silla? No sé para qué es ese lápiz. No sé para qué es esta mano. Dilo lentamente, sin apartar los ojos del objeto, hasta que hayas terminado la frase. Pasa luego al siguiente y aplica la idea de hoy de la misma manera. Entonces, primeramente te dices, no sé cuál es el propósito de nada. Y una vez de que lo digas, repitiendo esta idea lentamente, vas a mirar a tu alrededor. Vas a dejar tu mirada en el primer objeto que veas o la primera persona y decir, no sé para qué es esta computadora. Y así te vas a ir pasando por 2 minutos, 6 sesiones durante este día. ¿Okay? Y con eso terminamos la lección, aplíquenla y pues el día de mañana continuaremos con la lección número 26, si Dios quiere. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con la receta de salud. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 11 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Y bueno, ahora ya les tengo lista la recetita del día de hoy. Vamos a continuar con juguitos para combatir la sinusitis. Este jugo nada más se recomienda que lo tomes cuando presentes los síntomas, cuando te sientas pues mal, ¿no? Acerca de esta enfermedad. También este jugo, esta bebida, aparte de que te sirve para combatir la sinusitis, también tiene una alta fuente de sodio y magnesio que ayuda a problemas con los ojos, o sea, si te duelen los ojos, si los traes colorados o traes algún tipo de alergia, te va a ayudar. Te da para tus ojos, para tu nariz, para tus oídos y para tu garganta. Y también puede servir como agua de tiempo y dejar en ayuno. Nada más que esta recetita sí está un poco fuerte. Los ingredientes son los siguientes: necesitas 2 jitomates, 2 tomates, 3 ramitas de perejil picado, 1 diente de ajo y el jugo de 1 limón. ¿Escucharon bien? 1 diente de ajo. Entonces aquí se recomienda, por favor, que pases por el extractor el diente de ajo para que obtengas únicamente el jugo del ajo, de 1 diente, las ramitas de perejil con el tomate, y posteriormente lo vas a poner en una licuadora o lo puedes revolver con el jugo de limón. Si no tienes extractor de jugos, pues trata de que el ajo lo cortes en pedacitos muy muy pequeñitos para que se triture bien y para que pues salga bien esta bebida. Puedes agregar también un poco de agua. Les informo si es fuerte esta preparación, pero es muy efectiva. Entonces, si tú padeces de sinusitis, hazlo, prepáralo. Y pues lo tomas un vaso cada vez que se te presente el malestar, ¿ok? Y bueno, ahora una vez terminada la recetita de salud, nos vamos a ir con el tren de la vida, que es la reflexión del día de hoy. El tren de la vida. La vida se asemeja a un viaje en tren, con sus estaciones y cambios de vía, algunos accidentes, sorpresas agradables en algunos casos y profundas tristezas en otros. Al nacer, nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres. Creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajarán, dejándonos seguir el viaje. De pronto nos encontraremos sin su compañía y su amor irreemplazable. No obstante, muchas otras personas, que no serán muy especiales y significativas, se irán subiendo al tren de nuestra vida. Nuestros hermanos, amigos y en algún momento, el amor de nuestra vida. Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo. Otros, durante su viaje, pasarán por momentos de oscuridad y tristeza. Y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos, se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar.

diviértanse mucho, lleven a sus pequeñines y abríguenlos bien, porque ya saben cómo va a estar el clima y probablemente haya una poca probabilidad de que caigan precipitaciones, así que estén preparados, ¿ok? Y bueno, feliz día de Halloween, pásenla increíble y sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También feliz fin de mes, ya el día de mañana, si Dios quiere, iniciamos un nuevo mes. Mes de noviembre y es el día de los santos difuntos, el día de mañana de los angelitos. Entonces mañana pues dedicaremos también el programa a hablar un poquito de esa celebración. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.